Bueno, no hay nada resuelto porque hay una problemática que lamentamos profundamente, el interés recaudatorio, una feria que se pagaba 1000 y pico euros al ayuntamiento, luego, lógicamente, todos los gastos de transporte, luz, seguridad social, ingenieros, era aparte. Este año se multiplica, bueno, para que entendáis, 8000 y pico euros. Además, no solo te multiplican el pago, sino que ponen un precio máximo, que eso va contra cualquier ley. En un concurso tú no puedes aumentar 300 veces el precio y dejar esto. Y luego lamentamos que el interés económico, en vez de defender los puestos de trabajo de los que somos de aquí, vivimos aquí o trabajamos aquí, porque esto dice, hombre, también yo, pero es que el que está aquí no puede irse a Torrelavega porque les dan a los de Torrelavega, ni te puedes ir a Santander, ni a Córdoba, ni a Granada, ni a Algeciras, ni a Málaga, que es también el 15 de agosto, porque las ferias en igualdad de condiciones, los concursos se dan preferencia a aquellas familias que han ido y sacan sitios, que este año lo hago muy bien, para atracción novedosa o diferente. Eso perjudica mucho a los que somos de aquí. Entonces, hay algunas familias que puede que puedan asistir, pero hay otras que no, porque hay algunos negocios que la limitación de precio no les toca, ni las líneas de casetas, ni tómbolas, ni churrerías, tienen limitación de precios. Las atracciones mecánicas, que son las que más gasto lleva, por más empleado, por más mano de obra, por más transporte y por más, son las más perjudicadas. Sí, porque ha subido todo, además, ¿no? Ha subido todo, ha subido muchísimo, como sabemos todo. Pero no estamos hablando de una subida de un 30 ni un 50, estamos hablando de que estos años se pagaban 1.700, 1.800 euros y este año lo que intentan recaudar es 8.700 euros. Estamos hablando de cantidades que un feriante con una barraca le cuesta mucho ganar ese dinero, pendiente como en nuestra profesión del tiempo de esto. Esperemos que el ayuntamiento, una vez se resuelva, los que hayan solicitado y que puedan, por temor a perder el puesto de trabajo y las presiones que reciben, coger el sitio, que los demás sitios permita que sea una oferta colectiva en condiciones de que puedan defenderse y que sean buenas, lógicamente, para las tres partes, el ayuntamiento, los feriantes, la asociación de feriantes, los feriantes y, lógicamente, el público, que no es nuestra intención encarecer la ficha. Lo único que se pide es, como cualquier negocio, un margen comercial. Si te suben el 300%, pues tú podrás subir la atracción 50 céntimos o un euro. Que no quiere subirla, pero si te obligan, es así. Claro. Sí, porque al final tienes que sacar un beneficio para poder mantener la empresa, ¿no? Correcto. Uh-huh. Que si no, no son empresas, son autónomos. Autónomos, pero bueno, personas que llevan años y que cuando se queden parados de ir ahí, pues no van a poder ir la mayoría a otro sitio porque las ferias, ya digo, no puedes ir a Estella, no puedes ir porque ni a Tafalla, le hablo por hablar de limítrofe, ni a La Rioja, ni a ningún sitio, porque los sitios, en igualdad de condiciones, lo que hacen es darle preferencia a los señores que son de ahí, viven aquí o trabajan aquí, y que pagan aquí sus impuestos y sus gastos. Alberto, son ustedes muchos en la Asociación de Feriantes, son muchas familias las que viven de en la Asociación de Feriantes, las ferias. Somos casi 400, pero socios de toda España, España, ¿eh? Aquí no son solo socios de aquí, porque hay grandes atracciones que aquí no hay. Claro. Y en cuestión de atracciones, pues estamos alrededor de 1000 atracciones, porque en 300 y pico socios, pues hay quien tiene 3 o 4 negocios, una caseta, un babi, 2 casetas, 3 aparatos, ¿me entiende? Sí. Sí, somos muchos. Pero el problema estriba en que es lo que le hablo. Creemos que es totalmente ilegal que te digan que tú el año pasado pagabas 1.800 por todos los puestos y trabajabas a 2 euros y ahora vas a pagar a 8.000 y pico y vas a trabajar a 2 euros con la subida indiscriminada, las tarifas eléctricas que nos estrangulan, el gasoil, el petróleo, o sea, el aceite, todo eso, los productos energéticos nos cogen de lleno, más la subida ahora del IVA, que también pagamos IVA, entonces estamos ya al límite. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo se resuelve esto en otros ayuntamientos, donde pues, ustedes también hay...? Ellos ya saben cómo se resuelve, por ejemplo, pues buscando un convenio y decir, oiga, no le vamos a entender que dirían, mire, pues 1.700 euros, el ayuntamiento necesita dinero, que todos necesitamos dinero, pues vamos a hacer una subida por hablar a 4.000, se pueden mantener precios, pues se pueden mantener precios, etcétera, etcétera, con convenios, en convenio sí puedes poner el precio de las atracciones más barato. ¿Por qué? Porque el feriante, el autónomo, sacrifica un poco su margen comercial por tener su puesto de trabajo seguro, como lo tiene el que tiene un taxi, que tiene su parada, etcétera, etcétera. Y como está en todo el territorio estatal. Eso es como se resuelven con convenios de ese tipo, como se hace en Semana Grande San Sebastián, o hace un concurso en Bilbao, pero dan preferencia. De hecho, lo ha salido ya publicado a los mismos y ahora para 3 años, etcétera, etcétera. O se reparte como en Baracaldo y en Vitoria la Blanca, Vitoria, que miren a la capital, donde lo que se hace es que se reparte en el ayuntamiento de acuerdo con las normas, con el acuerdo que se ha llegado con AFADE de mantención de precios, que se están manteniendo y dando preferencia, y luego en los sitios sobrantes el ayuntamiento elige de las solicitudes la atracción que ellos crean más conveniente. Eso es como se hace en la Blanca de Vitoria. Pero no han mirado a Vitoria ni han mirado a ningún sitio. Han mirado a recaudar más dinero, simple y llanamente. Es decir, Alberto, que cabe la posibilidad de que esos 5 puestos, porque nos comentaba el concejal que hay 5 solicitudes, con lo cual queda espacio para otras 5 posibles atracciones de otro tipo. Si hay un acuerdo, pues puede cubrirse esos espacios, si llega un acuerdo. Correcto, ¿no? Sí. Aparte que nosotros ya han pedido los feriantes y hemos contado jurídicamente, porque creemos que es ilegal el concurso, y vamos a impugnar todo lo impugnable si no está bien. Si nos obligan a defender nuestros puestos de trabajo, lo vamos a hacer con la legalidad. No creemos que sea legal hacer una cosa así. Con esos márgenes. Porque aparte de legal, hay una cosa que se llama ética. Si cobras 4 veces más de lo que pagaban el año anterior, lo que no le puedes pedir a esas personas que mantengan el mismo precio. Bueno, pues a ver si soluciona, Alberto, y poquito a poco vamos arreglando cosas, ¿no? Porque nuestra intención, la primera, porque son las familias las que se quedan paradas y necesitadas. Nosotros vivimos de las ferias. Nosotros no estamos echando un pulso a nadie, ni lo único que queremos es nuestro puesto de trabajo con nuestro margen comercial. Ni más ni menos. Y el que ha cambiado el sistema unilateralmente es el ayuntamiento. O sea, no ha habido ninguna decir, bueno, pues vamos a poner que ha habido una reunión y que el ayuntamiento habría dicho, oiga, queremos más dinero, que habría sido factible, que es muy fácil, yo se lo explico. En vez de trabajar a 2 euros, trabajamos a 2,50, pagamos más, pero más poder adquisitivo, ¿correcto? O sea, todo es discutible. Pero no ha habido ninguna negociación. El ayuntamiento ha dicho, queremos esto de esta manera y de esta manera. Punto y final. Bueno, pues a ver si hay solución y para el año que viene no estamos hablando de estas cosas y ya, bueno, ustedes esperemos antes a que ya para a este acuerdo. Año haya un mínimo de sensibilidad y podamos solucionar la mayor parte. Venga, muchas gracias, Caricasco. Gracias, Alberto. Muchísima suerte.